o tal vez porque nunca la abracé. Triste forma de perder. Tu mirada me recuerda al de un niño que quiere crecer. Fracasar es aprender. Y en mi piel tanta niebla, tanta que ya no me deja ver. Ahora me encuentro perdido, siempre en el mismo camino. Y no comprendo por qué, nada puedo comprender. De sueños no se vive, de sueños se malvive. Ya lo dijo un soñador. Verás nacer el día, dejarás sonrisas. Nunca más estaré yo. Me acompaña cuando estoy solo en mi habitación. Es una extraña sensación. Rezumen las paredes, la escarcha que sobra en mi colchón. Miro a mi alrededor y mi miedo está brindando para ocultar este rencor. No sé si